brillo de su prodigio. Cada hoja demora la hora, incólume como una colonia de sacramentos. Cada ligar de luces ilusiona con la emulsión presocrática o la rosaura del día. Cada día que pasa es una cosa. Cada cosa que hago es una sola. Cada sólido que cae está desnudo. Cada cara que salta es una risa. Pero no quiero entrar a repetirme antes de haber abierto apenas esta boca de roca de corazonada. Entonces paro el caleidoscopio. Noto los vidriecitos amados por ese espejo del que proviene el fuego ilusionista de ser algo. La morada de la diosa está viva. Ella es esa mano de alivio más su estrella. Cada diosa una hoja, volátil su incidencia de instante. Cada cosa está en las hojas, furtivo coincidir alguna mañana con penas y risas y destiempos. Apenas salpica esta luz, apenas el vaivén de su vibrar, el libro sin destino a ser librado, y que una mano oscura escribe mientras la otra a su lado calla. Calan las hojas no escritas como centros de estrella libados por la mirada, aunque soslaye o delire, nunca sola. Cada hoja cura el filo de su esplendor, y cada deshojar en sí se da en sí. Se vuelve a la grandiosa hoja desnuda del ojo de luna objeta. Pájaro, el nombre se pierde en un portal de iridiscencias. Cada fuerza trae fraseo. Cada hija del espacio espera a la escucha del aliento. Cada lámpara lejos por el viento inquieta. Cada instante es una hoja. Cada floja materia está encendida. Está y no está la misma cosa. Una rosa espera, una espira el ojo y un habitar encendido de ave en el oído. Las hambres desmadan, hambre de oír, de ser oído, estar perdido entre las hojas. No confunden las que raspan su pronta ausencia con la flora, ni preocupan ni me plantan en un magma de preguntas inconstante, ni a la distancia de un solo paso su espesura. Apenas miro allí donde no estoy, velos, vermescencias. A contraluz, todas las hojas miran. Cada mirada está perdida si la cruzan las trazas de una hoja en esa soledad de oleaje a donde mundos pesan o persisten. El origen verde del mundo es el fin del mundo. Arde lo que está cerca porque habla. Hoja en la frente del que sueña, hoja en la fuente que se preña de una imagen respirada. Roce de labios y de oceros, se besan esta hoja y el rocío. Cada flor amazona la suara, las flores abren los ojos, las hojas comen voces. Hoja página, hoja vagina, hoja mental, hoja única, la misma elemental. Hoja del día, hoja del trébol de cuatro puentes cardinales, hoja mordida por la hora. Hoja mojada en la luz, hoja quemada en vida, hoja ventana. En un tiempo amé a una hoja que luego caería en ese chaco, cacería de otro centro. Diosas adolescentes, dolores de parto de diosas, apariciones de cada día. Ojosa infancia, matriz, emperatriz del humus, reino de las despedidas, a morir del resplandor. Y el río de las armaduras por una sola hora más. Cada hoja busca su forma, crecer y ser buscada. Cada esperada es perfecta a la mirada que espera. ¿Cuánto hacía falta las hojas que llegan de lejos para permanecer? De noche sin luna, una hoja con su su luciérnaga quieta, disergia de ser engía, escucha la puerta sin muro. Consigo unos brazos de Shiva, los mástiles hechos sirenas. En el segundo sigo porque la hoja quiere. Prefieren las hojas quedarse mirando, preguntan esposas del árbol profundo. ¿Qué árbol? ¿Qué hojas? ¿Qué espesas que tocan? Estoy desprendido de un nudo tan parecido a ese búho del que aún huyendo percibo por entre las hojas. Se abre la primavera por vez primera. Se vive a la vera del verdor que verá a quien apenas lo vea. Racimo, chorro de lumbre, el aire encarna. Hoja roja del liquidamba, hoja hueca de la monstera, hoja insomne y sin espejo, hoja caída en la laja. Ahora, diosa del hambre, pasa intermitente y separa el espacio para siempre volver. Estela que una mirada deja, faceta en las oceánicas hojas, camino a casa, en otro lugar, rumor del pasto y las ramas.